Invictos en Europa, invictos en América. Muy bienvenidos a Demasiado Tarde, bienvenidos al sábado 3 de julio, era más o menos así, ¿no? Sí. Bienvenidos al 24º programa de vida y bienvenidos a semifinales. Exacto. Y bienvenidos, chiquillos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Impecable. Héctor Astore. ¿Quién no puede estar contento en este momento, no? Pablo Nario. Un argentino, ¿no? Uno de gana. Brasileros, argentinos, hay varios que no están contentos, nosotros sí. Paraguayo. Todo Sudamérica tiene que estar apoyándonos, sí, en este sueño momento. De 4 de las semifinales y marchó. Pa, en serio, el pronosticador ese. ¿Y el eliminador de FIFA? ¿Ese, el eliminador ese de ESPN? ¿Tampoco? Y si quedó fuera Brasil, quedó fuera Argentina. El Pulpito tampoco convocó, ¿no? Nada, por eso, no sé qué está pasando. Había una tortuga también. Sí, ahora yo quiero decir algo, para mí el campeón ya es Holanda. No, porque si le ganó al campeón es como en el boxeo, ¿no? El campeón, no, vos decís por como Brasil. En el boxeo, por, si por, le ganó el campeón es el campeón. Por transitiva, decís. Claro, ¿no? ¿Querés prometer algo por las dudas? Está. Para mí el campeón del mundo es Alemania. Sí, yo creo que sí. No, el campeón del mundo es Brasil, va a ser Alemania, digo. Bueno, no te pongas con tecnicismos. El campeón del mundo es Italia. Italia, perdón, bien. Te vas a hacer toto. Gracias. Me vengaste. ¿Te vas a hacer ferviente admirador del fútbol? No. Estoy. Debo decir que las emociones que viví ayer no las había vivido con ninguna otra cosa. Ni con espectáculos de rock, ni con películas, claro. Ni con nada. Realmente liberé una euforia que no sabía que tenía. Y contar algo: que hoy o cualquier otro partido que uno mira, que no sea el cuadro de uno o el país de uno, como que nada, no me causa nada. No, yo disfruté de partidos de otros seleccionados. ¿Sí? Sí. Y también he visto otras definiciones. Por ejemplo, hoy grité muchísimo también. Sí, aplaudí, grité muchísimo el cuarto gol de Argentina porque además de querer que perdiera, en un momento quise que perdiera por goleada. Y se dio. Por eso cuando metió en el cuarto... ¿Un muñeco vudú de Maradona? Porque salió. Resultó. No, porque es justo. Es justo. Todo lo que queríamos era... lo que hubiese estado más buena que hubiesen quedado fuera antes. Llegaron hasta acá. Lo mejor, la única forma de que se fueran era por goleada. Porque si no estaba... Yo no estoy de acuerdo. Era una demostración de antifútbol. Yo no estoy de acuerdo. No podía ser técnico, no podía salir campeón. Imagínate si hubiese salido campeón del mundo... Argentina con ese técnico. No es un técnico en realidad. Bueno, pero que con esa pieza dirigiendo. Es acéfalo. Pero creo que ustedes, gustándole el fútbol, saben que a veces influyen otras cosas, no solamente el ser buen técnico o el ser buen cuadro como Uruguay. Uruguay está en una instancia que si fuera por buen cuadro no debería estar. Con más razón, necesitas de todo. Necesitas tener justamente esa categoría, ese carisma con los jugadores y a su vez tenés que saber algo de fútbol, porque si no... Un poco de todo. Pero Maradona sabe fútbol. Un poco de todo. No, Maradona sabe. Pero sí, no está formado como para ser un técnico. Jugar en el puesto que él jugaba. No está formado para ser un técnico. Defensivamente Maradona yo nunca lo vi marcar ni nada, ¿no? Y es como todo. Cualquier actividad que uno desempeñe durante mucho tiempo te lleva a adquirir un montón de conocimientos. Pero digamos que son de saber popular, ¿no? O sea que nosotros si no estudiamos radio, claro. Estamos en el horno. ¿Cómo? ¿Vos no estudias radio? No. Yo sí. Sí, maldito. Yo hice un curso de radio y televisión, pero de arreglo de radio. Claro, sí. Hice uno por internet. Ahí en Marline. Vos, pero... Sí, me olvidé lo que iba a decir. Estamos hablando por lo de Argentina, Marline me distrajeron. Estamos más concentrados en Argentina. Ah, que nosotros ya... Esto lo sabemos, lo vivimos. Y el tema del técnico que no sabe. Ya tuvimos Carrasco. No, pero creo que Carrasco sabe más pero que Maradona, hoy, ¿no? Sí, pero está. Ya demostró que no. Yo soy hincha de Carrasco. Igual en un momento hoy yo lo comparé con Carrasco mentalmente por ser... O sea, venimos, atacamos, estamos parados, te hacemos buenos partidos, ganamos 7-0 y perdemos 1-4-0. Claro. Bueno, perdón, Argentina perdió. Es correlativo. Hay un paralelismo, dicen ustedes... Sí. Yo no lo veo tan así, me parece que Carrasco es mucho más... Estamos comparando a Maradona con Carrasco. No a Carrasco con Maradona, ojo. Estamos insultando prácticamente a Carrasco, porque Carrasco será un borracho, lo que quieras, pero creo que es mucho más prolijo que el otro, ¿no? Yo desde... Y sabe más de fútbol. Desde que empezó el Mundial ahora fui cambiando mi postura ante Argentina, inclusive llegué a ser un poquito hincha. Será un borracho, dije, yo no sé si es borracho. Yo no sé si es borracho. ¿Quién? ¿No? Un Carrasco. No, Carrasco toma 7 litros de leche por día. En serio. Sí, claro, sí más para la piel. Pues, sí. No, la ordeña él no. Y ahora que no está... No lo sé por qué, viste que vive en Sarandí. Y ahora que está sin cuadro, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para qué? Al principio fui hincha de Argentina. Me gustaba cómo jugaba. Me parecía que Maradona, en cierta forma, estaría bueno que le pasara eso en su vida. ¿Por qué? De tener otro... Porque sí. Ah, por... se lo merece, pues. ¿Pero por qué no? No, pero me gustaba que le pasara. Como sí. A nosotros nos merecemos las cosas también. No. ¿Por qué no nos merecemos nada? Entonces, ¿por qué no Maradona? ¿Por qué no Maradona? Y no. Porque justamente fue el único y último jugador que dio un antidoping positivo en un mundial. ¿Y? ¿Y a vos te parece correcto? Es una figura que está completamente fuera de lo que es el deporte en sí, digamos. Pero qué moralista te pusiste, Toto. Claro, pero estás... Pero yo no hago deportes. Él no tiene una bandera uruguaya, tiene una de fair play, anda él. Pero yo no hago deportes. No, y nunca lo haría, ¿no? Está bien, es una posición. Igual yo, volviendo un poquito para atrás. Él exige a la gente. Sí, él exige lo que él no puede dar. Son malos con la gente, vos. Yo soy rockero, yo puedo porque soy rockero, ¿no? Claro. Es más, a mí me hacen antidopings y si me salen que es limpio, no me echan tocar. De la banda. Sí, es más, decir algo, está bien que sí, que el fútbol y el deporte tiene que dar una imagen de positiva y no a las drogas, pero... Lo que qué fue la imagen, qué buena imagen que dieron con respecto al racismo. Qué mala imagen dieron con respecto a la lectura, ¿no? A mí me gustó nuestro Lugano que nuestro se espantó, patriarca leyendo. Lugano que no sabe hablar. Me pensé que estaba un poco nervioso, ¿no? Sí, vamos, por todo. Convengamos que lo venimos escuchando con mandando un mensajito. Sí. Y sentarte en el mismo lugar que siempre te sentaste. Y aparte de eso, descubrí que el ganés era peor. El ganés me parece que no hablaba inglés, ¿no? No sabía inglés, el muchacho hablaba su idioma, a mí no sabía inglés. Capaz que sabía los 11 que hay en Sudáfrica, pero todos juntos. Sí, ¿no? Cagada. ¿Y hoy quién leyó? Hoy también leyó mal, el argentino leyó mal. ¿Quién fue el argentino que leyó? El argentino tiene que haber sido Messi, supongo. ¿Quién está de capitán? ¿Lo va rotando Maradona los capitanes o siempre tuvo a Messi? ¿Quién leyó? No, los va rotando. Leyó feito, leyó feito. Porque hacen leer al capitán. Ay, no me acuerdo quién leyó. ¿No jugó Verón hoy, eh? No. No lo vi ese partido. Palermo, jugadorazo. Yo salí del trabajo y me quedé tiempo extra para verlo porque no me lo podía perder. Al partido de Argentina, la verdad que era... Estaban perdiendo, había que verlo. Y el partido de Paraguay que estuvo genial. Y es impresionante lo poco... El partido de Paraguay, sí, no lo vi. Sí, eran los dos horribles. Yo no pensé que iban a perder los dos. Perdón, sí, Sebastián. Decía que me parece increíble lo que odiamos a los argentinos. ¿Vos? Es generalizado. Pero estaba en un lugar grande con mucha gente y todo el mundo aplaudió, chifló, alentó a Alemania. Pero en todos lados. ¿Vos decís que siempre fue así o esto está alentado, exacerbado, potenciado por lo de las pasteleras? No, las pasteleras no, creo que fue muy bien por... Pero también la buscó. Lo que también, dijo. La pastelera. Pero escuchame, Maradona. Maradona calentó el partido, que no sabe dónde se fue. Y Maradona con la calentada del partido. Eso siempre pasó, muchacho. ¿Alguno de los tres vio las declaraciones de Maradona diciendo... ¿Será mentira? Yo creo que es una leyenda urbana. Yo también. Todo el mundo me dice que alguien lo vio, pero yo no lo vi y debería haberse visto. Yo no lo vi y hoy el Toto... Yo también, creo que es hoy el Toto habló al respecto diciendo que por qué se la había agarrado con nosotros. El Toto dijo eso durante el partido de Argentina, sí. ¿Que sí, lo sí, viste? Claro. Sí, lo vi, no, me equivoqué, que no vi oficial de Paraguay. ¿Sabía? Entonces lo escuchaste hablar, es verdad, a Maradona. No, al Toto, el Toto dijo, ¿por qué se habrá metido con nosotros? Pero capaz que el Toto capaz que también lo escuchó. Como la errada en la mesa de Mirta, que siempre decimos, sí, que ¿no? Vos, sí, como la de Diego Torres también. Vos, que la genera. ¿Qué Diego Torres? ¿Qué? Que tiene que sí, a punto de tu hijo, no sé, algo así. Sí. Sí. Eso también, pero eso dice que es verdad. Sí, esa es verdad. Es como la de Maradona. No, pero escucha, ¿sabes por qué pienso que es verdad? Porque ayer, después del partido de Uruguay, mostraron las portadas de los diarios más importantes del mundo. Y en un diario argentino decía, retractate Maradona o algo así. Supongo que ellos mismos no se van a poner... Nah, pero sí, bueno, estuvo muy bien Romano hoy también, ¿no? Cuando le dijo, no conoces Uruguay, Uruguay está entre los cuatro y te estás quedando fuera. Claro, como que me parece que lo tiene que haber dicho. El mensaje que está en la vuelta es, si querés Maradona, si querés conocer Uruguay, poné la tele de tu casa, ¿no? Si no sabes si Uruguay está en el Mundial, prendé la tele de tu casa el martes y lo vas a ver. Sí, yo la gocé muchísimo. Por eso mismo, porque... ¿Qué sentido tiene levantar tanto un ego que no sabes si vas a poder sostener? Porque si caes... va a ser mucho más fuerte a que si venís como Tavares o si venís como otra persona, más tranquilo, ¿no? O sea, ¿sabés por qué pensamos así? Es vergonzoso. ¿Sabés por qué pensamos así los uruguayos? ¿Por qué? Porque somos chiquitos. Porque jugamos a media tabla. En cualquier cosa en la vida. No jugamos media tabla. El Uruguay en cualquier cosa en la vida juega a media tabla. es mediocre. Mirá, entonces, cuando un país que es grande y que juega a triunfar, y te hablo que juega a triunfar en todos los sentidos, en el punto de vista político, mundial, en el punto de vista económico, desde el punto de vista del comercio. Pero es poco inteligente. ¿Qué es poco inteligente? El ir y decir que van a ganar, que son mejores, subestimar al resto, cuando te rompen el culo como se lo rompieron hoy. La mayoría de los que querían que, no digo por vos porque vos no sos futbolero, pero la mayoría de los que querían que perdiera la Argentina, todos los domingos miran el fútbol argentino. ¿Y qué tiene que ver? ¿No te parece un poco contradictorio? No, porque lo dan en Canal 5. No, porque consumimos fútbol argentino. Porque es así. No, es lo que te iba a decir con respecto a que somos chiquitos y de repente tendemos a ser mediocres. Estamos a dos partidos de ser campeones del mundo. Y estamos diciendo que va a ganar Alemania. No, y estamos con miedo porque en la eliminatoria que viene nos sacan una plaza para clasificar. En vez ¿Sacan una plaza? Claro, sí. En vez de 4 plazas y media... Va a haber 3 plazas y media porque Brasil, al ser el organizador, ya está clasificado. Sí, pero eso no tiene, a partir del mundial que viene, porque ahora son 6 sudafricanos. Va a haber 3 plazas y medias y vos sabés que Blatter dice que es ilógico que Uruguay tenga casi 5 plazas. Sudamérica, ¿no? Sudamérica tenga 5 plazas cuando prácticamente es un 50% de posibilidad de clasificar y ninguna selección la tiene. Si deberíamos tener, Ecuador debería haber estado en el mundial partidos como se vieron. Sebastián, es una eliminatoria de 10 cuadros donde clasifican 5. Entonces, sí. Para Blatter le parece que es demasiado. Claro, pero yo te voy a decir una cosa. O sea, que si salimos campeones del mundo, no sé si vamos al mundial que viene. No va el campeón. No va el campeón. No. Es que hubiéramos marchado esta vez. Fuimos los últimos en entrar. No hubiéramos estado. ¿Qué decís? ¿Sí? ¿Sí qué? Que sí, que estoy de acuerdo con Sebastián. Muy bien, Paraguay no lo viste entonces. No lo vi. El partido de Paraguay tuvo también grandes condimentos. Como el partido nuestro, no lo viste. Ibas a decir algo, te quedaste cortado. Y me olvidé, ya fue. Yo sí lo vi el partido de Paraguay. ¿Vos lo viste el partido de Paraguay? ¿Qué opinás? Yo estaba hinchando por Paraguay. ¿Sí? Sí. ¿Por qué motivo? Y por latinos, porque los gallegos también vinieron agrandados. Por más que consumo humor español y programas españoles y música española, prefería ganar a los paraguayos que en realidad no consumo. No consumí fútbol español. Yo no consumo fútbol. Bueno, la mayoría de las personas que consumen fútbol español quiere que gane España. Sí, verdad. Pero no quieren que gane Argentina, es lo mismo que consumo fútbol argentino. Es un problema de que son argentinos. Ya está, no hay mucha. Pero pasa que los españoles como que no los tenemos que bancar tanto. Bueno, no, algo que decir sobre los españoles, sobre los mexicanos y sobre los chilenos. Cada vez que hay un mundial o una competencia a nivel continental, si una Copa América o una Eurocopa, se creen que son campeones y nunca ganaron nada. Yo he comprobado que México se fue a la primera de cambio y Chile también. ¿Cuál fue la mejor posición de México en el mundial? La mejor posición de México fue esta misma, de octavos de final. ¿En serio? Sí. El mundial pasado habían llegado también, ¿no? Sí, perdieron también con Argentina. No, con Estados Unidos. Por otro lado, no quiero que gane España porque no quiero que haya otro campeón mundial. Es que no va a ganar. Yo no quiero que gane España porque quiero siempre que gane un cuadro de los pobres. Es decir, cuando te digo los pobres, te hablo de cuadros que nunca van a ganar, cuadros asiáticos, cuadros africanos, cuadros sudamericanos. Hinchados por Paraguay hoy, entonces. Hoy sí. Sobre los festejos acá, ¿vieron algo? Sí. Una de las cosas que me gustaba era que Canal 12 ponía una pantallita chiquita dentro del partido para mostrar la plaza y la gente estaba mirando tu canal. Y si estás mirando Canal 12 y ves que aparece, la gente empieza a saltar y aplaudir. Ah, claro. Creo que después sí cambiaron más o menos en el segundo tiempo, que se ve que dijeron, muchachos, somos los únicos que tenemos cámara acá, creo, ¿no? Hacen la misma que pasa en el Mundial, cuando lo filman, que todo el mundo se mueve como el... Claro, sí, claro. Lo filmaban y nadie se movía, o sea que no estaban mirando Canal 12. Después sobre la venta de merchandising celeste, no estábamos preparados. Nadie se imaginó que iba a pasar. Bueno, ya hablamos en motociclo, fue, ¿no? Barraca Europa, ¿quiénes eran? Barraca Europa. Barraca Europa, que tuvo que pagar la mitad de las teles LSD. Y todo lo que se está fabricando ahora. Por ejemplo, en donde yo trabajo, que no teníamos bubucelas. En el caso que Uruguay ganara ayer, iban a fabricarlas el fin de semana para entregarlas esta semana que viene. ¿No? O sea, la cantidad de guita que se mueve, obviamente, ¿no? Hablando de guita chica, a comparación de lo que es la FIFA y todo eso. Pero un tipo que se dedica a hacer corneta de goma, de plástico... Bueno, no tanto, porque el otro día estaba escuchando que se vendieron... Está como el Toto con la voz, ¿viste? En dólares, pero no por gritar. Se vendieron en dólares 6 millones de dólares en bubucelas. Pero 3 millones de dólares hicieron desde enero hasta acá. Es decir, que la fiebre mundial hizo vender en 6 meses lo que se vendió en 9 años. Uh-huh. Así que si pasa allá, puede pasar acá. Es un buen negocio el fútbol, Y por eso estaban hablando de que Blatter el otro día, viste, que estaba en el partido de Uruguay. Y que estaba... ¿No estaba ante la gente? No, estaba en un palco. Sería un palco. Sí, pero yo, yo vi uno ante la gente que me pareció que regalar, era un directivo importante. Pero yo no entiendo nada. Vi un pelado ahí que me pareció que era Blatter. ¿Lo habrá bajado? Platini. Era Platini. Ah, bueno. También estuvo Platini, pero no está tan pelado Platini, ¿o sí? Está medio pelado. Y se ve que se vinieron los años. Yo no lo vi. Y que decían que estaba re chupado porque ganó Uruguay, porque aparentemente no es negocio para FIFA que gane Uruguay el mundial. En la tapa de Caras y Caretas salió eso. Claro, porque, digamos, imagínate el merchandising de Uruguay para FIFA, ¿qué me, puede vender? Me parece que en realidad alimentamos el mito. Porque gana, ¿qué va a vender? No, pero es Sudáfrica. No, pero era es Sudáfrica. África, es África. Era África. Todo un continente apoyando. Es África, sí, puede sí. Ser. Llenaron un estadio, eran como 85.000 contra 1.000. Pues que, si creo hubiera, que si hubiera sido Argentina-Paraguay y Uruguay, Uruguay-Paraguay, ¿cuánta gente va al estadio? Me parece que está todo vendido desde antes de la competencia. No. Desde los partidos hasta las entradas, así que... Sí, pero no sé por qué, porque hay partidos que no están tan llenos como ese, por ejemplo. Hoy, por ejemplo, estaba... en Argentina no estaba lleno. No, muchos no estaban llenos. O estaba Millagra, no se quería acercar. Muchos no estaban llenos. El cheta que tocarse las huevos. Muchos no estaban llenos, pero además hasta una semana antes, hasta dos semanas antes del inicio del Mundial, no habían colocado las entradas y se tuvieron que regalar a quienes habían construido los estadios. Así que el problema hubiera sido el mismo si la final era... O sea, si los jugadores vinieran a otro país. Es mucho más conveniente para FIFA que gane Alemania, por ejemplo, que gane Uruguay. Puede ser. Porque no le rinde como negocio. No puede vender el espectáculo del fútbol así como si fuera un paquetito. FIFA creo que es la segunda multinacional después del Vaticano. Claro. En recaudar, así que si gana Uruguay o Pakistán. ¿Cuál fue el que se descompuso? ¿El golero nuestro o el de ellos? El golero Castillo, dicen que se desmayó. Se desmayó, sí. Pero no fue con los penales, parece. Fue con el penal de Gian. ¿Antes de que lo pateara o después? O en el momento que lo erra, se ve. Ahí se desmayó. Fue después. No fue el único, ¿eh? Fue después. Yo estaba diciendo que terminara en un momento. Sí, ayer las emergencias de la mutualista estaban trabajando full. Algunos se tiene que haber pelado, ¿eh? Yo creo que sí. Algunos se tiene que haber pelado. Van a empezar a salir ahora para no cortar la alegría. A ustedes no les pasó eso. Yo, por ejemplo, de gritar, me hiperventilé. Y me dio una sensación así de que me hervía la cabeza y me sentía mareado. Solo de gritar gol. Imagínate alguno contaron, que esté medio mal ahí. Me contaron que terminaste desnudo. Y me saqué toda la ropa. ¿Desnudo completamente? No, tuve la intención en un momento, pero me dije, no tiene sentido, ya pasa a ser otra cosa esto. Después, si acaso el calzoncillo no iba a mejorar mucho. Por eso está bueno eso, a veces yo entiendo que los jugadores les gusta sacarse la camiseta. Fue lo que me salió a hacer, digamos, ¿entendés? No vas a salir en la tapa de un libro como Forlán con tu físico. No, pero es eso, no sé por qué, ¿qué tendrá que ver? ¿Por qué tendrás la sensación de eso? ¿Por qué todos los jugadores lo hacen? La Sole también, ¿no? Sí, el poncho, ¿eh? Pero, por ejemplo, mi hermano hizo todo lo contrario. Se puso ropa. Sacó solo el pito. Sacó el pito para afuera. Sacó solo el pito. Como cabrón en un momento fue muy impresionante, porque lo vi con él en el partido, y cuando me quise dar cuenta estaba con el pito al aire. Que bueno, no sé. Lo que hizo también... ¿Funcionó? Y bueno, sí, espero que no lo tome como... El martes voy a ir a la casa, espero que no lo repita. Pero otra de las cosas que hacía era imagínate si hubiese estado en el liceo ese con los niños, que se quedaban el ministro y todo. Sí, menos mal que no estaba en la fábrica de virus, o en el medio 18 también. Sí, otra cosa, vieron que los festejos, todo depósito, ¿no? ¿Los que mostraron? Sí, venía Brasil acá... la Rambla, venía no sé qué. Él está enojado porque no pasaron en el cerro. No, o en cualquier lado. Pero él no es del cerro, es hincha de cerro, pero en cualquier lado, que no fuera Pocito. Pasa que es una esquina emblemática esta, la de Pocito. Estamos acá, rompan todo, que es la esquina emblemática de Pocito. No, por alguna razón se toma como referencia también en los actos políticos. Me parece que es mucha afluencia de tránsito. Porque es la Rambla. Los ricachones ahí, yo qué sé, ¿por qué será? ¿Por eso? No sé si será por eso. Para mí sí. Pero si no, igual se ven los peores. Tengo una teoría sobre Pocito. Son los peores festejos que puedes encontrar. El Pocito vive en los Colorados, judío, hincha de Peñarol. Pero qué cosa más sin sentido. No sin sentido. Vos no escuchaste. Pero sin fundamento, ¿no? Vos no escuchaste el Lugano. ¿Cómo sin fundamento? ¿Y cómo sabemos? ¿Qué vamos a hacer una encuesta? ¿Y dónde viven los judíos? Y en la casa, yo qué sé, en Israel, ¿Y dónde están las casas? ¿En el Borro o no? Yo vi a uno con un kipá el otro día de Peñarol, tengo que reconocerlo. ¿Acá? Puede ser, sí. Y acá en Pocito. Yo creo que allá en tu barrio, en el cerro, hay judíos también. Puede haber. No, pero los de acá son de Peñarol y Colorado. ¿Hay judíos en todo el mundo? ¿No van a ver en el cerro? Sí, yo qué sé, no sé. Sí. No voy a discutirlo porque no tengo forma de comprobarlo. Te salí a la calle y preguntá. No me voy a poner a mirar pitos tampoco para ver si está circuncidado. Acá está lleno de judíos, es verdad. Acá está lleno de judíos, los judíos son colorados. ¿Pero por qué son colorados? Porque hubo un político colorado. Yo conozco judíos que aprobó... listas. Sí, dos. No, dos no. Hay dos que tienen cargo electivo, que uno es Koseniak, claro. Y el otro es este... Sí, se llama Fischer. Polakov. Hay un Polakov que está en... Polakov, ese es polaco. No, tengo conocidos, no voy a hablar más. Señoras y señores, esto es demasiado tarde. Íbamos a ser un poco más ordenados esta semana, pero el fútbol, por suerte, no nos obligó a hacer las cosas que teníamos pensado hacer. Nos vamos a ir un corte, se pueden comunicar con nosotros a través de yaesdemasiadotarde@gmail.com o entrando a nuestro Facebook, buscando Demasiado Tarde en el mismo. Nos vamos a ir escuchando un tema de la banda Buenos Muchachos, que es un tema que también habla de los uruguayos, pero que no es usado normalmente. Creo que todos sabemos por qué, ¿no? Porque no es muy radiable claro. Nuestro amigo es Pedro. Se llama Vamos Todavía Uruguayo y ya volvemos.

¿Y por qué este Leonardo Fabio? Eso es lo que se pregunta Pablo principalmente, sí, por la cara, ¿no? ¿Qué se parece a Jesús? Bueno, porque estuve googleando, al no saber bien qué hablar con ustedes esta semana, descubrí esta noticia. En Panaji, India, una historia que no se menciona en la Biblia, pero es el guión de una película fantástica ambientada en la India, asigna a Jesucristo un hermano mellizo que para colmo es malvado. Está buena. Sí. Como el Némesis. Este Adrián vendría a ser como el hermano gemelo de Jesús. Como Caín y Abel. La película del productor alemán Robert Siegel se llamaría El discípulo número 13. Está en preproducción en este momento. Es una historia de unos arqueólogos alemanes que quieren comprobar que Jesús visitó la India. Uh-huh. Y de esa forma averiguan que Jesús tenía un hermano gemelo malvado y que se ha reencarnado en la actualidad y que planea dirigir una secta religiosa. Apareció antes que el que tenía que aparecer, ¿no? ¿Cómo? Apareció antes que el que tenía que aparecer. No, los dos. Están los dos al mismo tiempo. Nacieron gemelos. Sí, gemelos. Yo creí que ya había vuelto, ¿no? Nacieron gemelos y era justamente el gemelo malvado. Todos conocen la historia de los gemelos malvados, ¿no? Y uno bueno y uno malo, ¿no? No hay mucha vuelta, el Xinjiang. Los hermanos Corioto, algo así. Bueno, justamente esta película se quiere prohibir en varios estados indios antes de su lanzamiento, porque se supone que el 2,5% del estado laico de la India, o sea, 1.100 millones de ciudadanos son cristianos, ¿no? Uh-huh. Y están completamente en contra de esta película. ¿Qué la quieren hacer el remake ya los yankees? Con Nicolas Cage ahí, interpretando. Bueno, ahora Nicolas Cage se suba cualquiera. No, pero en El ladrón de orquídeas Nicolas Cage hace un papel de su propio hermano también. Claro, ¿no? Capaz que dijeron, anda bien. Si no, podía ser Eddie Murphy también. Que anda bien para hacer varios papeles. El tema es el color, ¿no? Y bueno, o sea, ya... Y si no, Cacho la Cruz. Con el hijo. Seguro, ¿no? Que... Exacto. Nicolas Cage haría de Jesús y de su gemelo malvado. Obviamente el director de la película dice que no da para enojarse con esto porque prácticamente Jesús no aparece, que el principal es el gemelo malvado. Adrián, digamos. Claro, es Adrián. El principal es el gemelo malvado, que no se va a tratar de... No va a aparecer mucho Jesús. Pero me lo imagino vestido igual, con el mismo aspecto y haciendo maldades. Entonces es como una excusa para ver a ¿no? Es igualito, pero en vez de estar sonriendo con cara de malo. Claro, es una maldad, es sacándote la oreja en vez de poniéndotela, ¿no? Claro. Te deja ciego, te transforma el vino en agua, lo querés matar. La verdad que da para, no sé, a mí me parece bastante interesante esta película. Cuando lo crucifican grita, y dice, no me gusta, bájenme. Eso es parecido a lo que pasa en la última nación de Cristo, ¿no? A través también de esto descubrí que hay otra producción así de igual de descabellada, que se llama The Prodigal Son, que es una comedia romántica en la que Jesús es un carpintero que trabaja en una famosa carpintería yankee. Es una película de Universal Pictures y trata de una madre soltera que adicta al trabajo, a la que le arregla una cita a la madre, y es justamente con un carpintero atractivo, atento y amable, que es Jesús. Vendría a ser el tipo valiente, Jesús valiente, sí, ¿no? Barbudito, pelo largo. Sí, es una idea, dice el director, dice, es una idea que o te encanta o la odias. Pero no buscamos ofender a nadie. Dice, no mantendrá relaciones sexuales, será una comedia romántica platónica, una historia de amor no correspondido, algo así como 1-2-3 Splash. ¿Pero 1-2-3 Splash era la sirena, no? Claro, ¿sí? Así, pero con Jesús. Ahí está, como un manequén, me imagino. ¿Te imaginas a Jesús atrás de la moto, durito? Dice que... O Flash Dance, haciendo, trotando así con los calentadores en las piernas. Añadió que se le ocurrió la idea mientras conducía por Los Ángeles y le pareció que cualquiera puede mirar a su alrededor y ver señales de que el apocalipsis ya se puede estar empezando a producir. Y por eso hizo esta película. No tiene sentido. Una comedia romántica. Buena excusa. También descubrí que existe una película ya filmada que se llama Jesucristo Cazavampiros. La tengo. ¿La tenés? La tengo. Hablame de ella, entonces. Es basada en un cómic. Es bizarra y es buena. Es ese tipo de película japonesa que se pega una piña y al tipo le pegan tan fuerte que tiene que frenarse con los pies por el vuelo, ¿viste? Es divertida. Justamente la tierra se invade de vampiros, ¿verdad? Uh-huh. Y son, digamos, hay unas personas y tratan de pedir a alguien que los venga a ayudar. y es Jesucristo a combatir los vampiros, y es ayudado por Mary y Santo, un luchador mexicano con la careta del gigante. Sí. Santo, ¿no es ese? Santo. Claro, Santo es un personaje de otras películas. Tengo otras películas. Santo existe. Es un personaje famoso muy antiguo, ¿no? Sí, era un luchador que después hizo películas. Una cosa sí, Santo y peleaba con Blue Demon. Tengo películas de Santo. Santo contra los vampiros, la mujer de vampiro, claro. El retorno de la mujer de vampiro. Bueno, vamos a hablar un poco son de lo... mala. Sí, son muy malas. De los gemelos, vamos a hablar un poco de los gemelos, para tratar de entrar un poco en el tema. ¿Saben cómo es el tema de los gemelos? Son dos que entran al mismo... ¿Cuál es la diferencia entre gemelos? Son gemelos monocigóticos y gemelos dizigóticos, sí, que claro, son los mellizos. Que es, si es en dos óvulos o en uno. Claro. Si entran dos espermas en un óvulo o si entran en un óvulo diferente. Los gemelos son un ¿vos solo... ¿Vos estuviste buscando esto porque vas a ser padre? No, y esto... ya le trajiste el programa porque no tuviste tiempo de preparar nada. Porque ella fue padre de dos niños que donó. Que donó. Ah, los de ti. Claro. Sí, y aparte todo esto, como todo tiene que ver con todo... lo último que habíamos hablado fue de los gemelos fantásticos y yo me quedé con esa, con lo de los gemelos fantásticos y lo de también lo del gemelo malvado. ¿Cómo precisaría los gemelos fantásticos yo ahora? Que ella se convierta en vaso y él en Coca-Cola y... Bueno, pero Coca-Cola, no, sería... Coca-Cola no es un animal. Tiene sed. Pero se transformaba en agua. Yo también estuve buscando sobre los gemelos, quedé enganchado y encontré que una imagen dándose un beso. ¿Gemelos? Sí, chuponeando. Opa. Está brava. Bueno, gemelos es un solo espermatozoide en un solo óvulo. ¿Y de un espermatozoide salen dos? Claro. ¿Ya? Y los mellizos son dos espermatozoides diferentes en dos óvulos diferentes. Y prácticamente no hay diferencia entre hermanos mellizos con hermanos con un año de diferencia. Es la gestación es la misma. La diferencia es que nacen el mismo día, pero no tienen por qué ser parecidos. Yo creí que los gemelos sean iguales y los gemelos mellizos... sí son iguales porque son del mismo esperma y del mismo óvulo. Y los mellizos no necesariamente tienen No hay diferencia entre que salgan un día después de una semana y el mismo día. Por eso Danny DeVito y Schwarzenegger. Eran gemelos y estaba mal, eso es verdad. Ya, de arranque estaba mal. Estaba re mal. Capaz que la traducción, algún gallego de eso que traducía. No, se llaman Twins la película, ¿no? Twins, así exactamente, que... gemelo. Justamente la etimología de la palabra son la palabra, estas dos palabras castellanas son sinónimas en el habla común y pueden emplearse para referirse en el caso cualquiera que sea el mecanismo implicado. Inclusive Géminis, ¿no? Tiene claro, que... viene de ahí. Parece que mellizo precede pasando por una transición de mellizo. La transición de mellizo se transforma en mellizo. ¿Qué es mellizo? No, es que viene del latín gemelicium. Mm. Entonces, de la palabra gemelicium viene mellizo. Y de ahí viene mellizo, y por eso... Que dentro de 5 años puede ser Kiki, ¿no? Y gemelicium es un diminutivo de Géminus, y todo viene de Géminis, como decís vos. ¿Cuál es el mayor? Esa es una pregunta que... El que sale primero de la... Sí, por ley es el primero que sale. Por ley de orden natural. Es por pero no es el... Porque en realidad dice que aparentemente se cambian todo el tiempo entre ellos. Debe ser una lucha interna para ver quién es el primero. Es como el genio, es como las pelotitas dentro del genio Jean pegándose, ¿no? Pues claro, sabemos también el dominio preponderante del mayor, ¿no? ¿Y de cuál? Sí. Del malvado. ¿El mayor es el malvado? ¿El primero no, que sale? No, el primero que sale, obvio. Es el malvado. ¿De siempre? Yo calculo que sí, porque es el que está empujando al otro, ¿no? Es el que gana la cueriada. Claro. Ese es el gemelo malvado. Gemelo malvado que es un recurso utilizado en la ficción... En telenovelas, ciencia ficción, en la literatura fantástica. Generalmente la ciencia ficción es completamente todo el tiempo utilizado. Yo tengo la teoría que es así para ahorrarse un sueldo más. Le podés pagar, si le pagas $1,000 a un actor, le decís, te doy 500 más y te haces otro papelcito si estás acá, amigo. Si no, tenés que pagarle 1,000 a otro más. Con uno ya haces dos actuaciones. Igual, pero creo que pagando las extras te sale más cara. Ah... No, pero arreglás, le decís full time. Pero de repente no. Mirá, es... Mirá Gollum. Firmás una cosa por... No creo que sea un tema de... Y por abajo de la mesa para... No creo que sea un tema de dinero porque, por ejemplo, en la literatura fantástica te da lo mismo escribir que es un gemelo como que es otro personaje, sí. ¿No? No, pero igual este ahorra en ideas. No, porque sí. Es económico en cuanto a creatividad. A mí particularmente me encanta la idea del gemelo malvado. Que generalmente es un personaje que es idéntico, ¿no? Pero con la moral invertida, ¿verdad? Viene, en muchas ocasiones se utiliza el vocablo alemán Doppelganger, que significa ¿quieren saber lo que es Doppelganger? Sí, por favor. Creo que tenés muchas ganas de contarlo, padre. Doppelganger es el vocablo alemán utilizado para el doble fantasmagórico de una persona viva. La palabra proviene de Doppel, que significa doble, y de Ganger, que significa andante. ¿Tá? Su forma más antigua, acuñada en una novela que se llamó Doppelganger, el que camina al lado. O sea, que cada uno tiene su doppelganger. Ah, es como el malo que tenemos dentro, pero afuera. Es una especie de espíritu que vos mismo ves, que te ves vos mismo. Es tu, se te desdobla. Como el tema justamente es este. Como aquello de universos paralelos. Exacto, una cosa parecida. El término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en la referencia al gemelo malvado o el fenómeno de la bilocación. La bilocación es cuando una persona está en dos lugares a la vez. Y ya ha pasado. Porque las veces que se han visto... ¿Cómo va a estar así que ha pasado? Sí, yo creo que a sí. A O.J. Simpson le pasó eso. Sí, que él estaba en otro lado y otro de él mató a la mujer. Mató a la mujer. ¿Viste? Y hay veces que el Papa está en muchos lugares. El Papa, ¿te acordás que estaba en todos lados? ¿Y sabés a quién le pasa eso? Seguro, a Dios. ¿Y Mujica? Y Dios está en todos lados a la vez, ¿cómo hace? Claro, tiene el fenómeno ese de la bilocación. Mujica también. Mujica está en muchos lados. Diego Pérez en todos lados de la cancha. ¿Sabés de qué me acordé? De Bizarro, el personaje de Superman. Que claro. Es un Superman igual, con la S al revés y que es... Justamente. Ese es un... Mirá. Un concepto relacionado, originado en los cómics de Superman, es Bizarro, un duplicado imperfecto e inexacto, más bien que malvado del personaje. Pero en realidad ese recurso es bastante utilizado, ¿no? Que haya alguien que es igual a vos, pero con el traje de otros colores, o los colores invertidos, o blanco y negro. Sí, creo que hay, por ejemplo, los cómics... El tema que también, el doppelganger, se utiliza para referirse a un individuo que posee una sensación de total y absoluta identificación, o semejante con un ente ficticio. O sea, que una persona que se te asemeja es tu doppelganger. ¿Alguien parecido a mí? ¿Nunca encontraste tu doble? No, yo tuve la fortuna de encontrarlo. Ahora en la licencia parecía San Jeff, decíamos, sí, el Street Fighter. Bueno, ¿vieron que siempre se decía antes que hay uno igual a vos en otro lado del mundo? Sí, tu doppelganger sería. Tu doppelganger. Pero, ¿y cómo sabemos si somos el bueno o el malo? Yo no creo que haya alguien más malo. Y capaz... ¿No? ¿Estamos todos de acuerdo? Obviamente. Debe haber uno bueno por ahí, no lo conozco. No, capaz que lo mataste. Debe ser monja. ¿Por qué mujer? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad? Pueden ser también mellizos, hombre y mujer, ser, ¿no? Obvio, claro. Dice que los doppelganger aparecen en varias obras literarias de ciencia ficción y fantasía, los cuales son de un tipo metamorfo que imita a una persona o una especie en particular. En la mitología nórdica dice que ver tu propio doppelganger es un augurio de muerte. Es como Martin McFly, que ya lo hemos nombrado una vez, que si se veía el mismo se colapsaba el universo, ¿no? Se le borraba la foto. Se le borraba la cédula. Un doppelganger visto por amigos o parientes de una persona puede a veces traer mala suerte y ser un mal augurio o indicación de una enfermedad o un problema de salud inminente, ¿verdad? Hay gente que se ha encontrado con su doppelganger. Uh-huh. Es más, ustedes estaban comentando ahora que escuchaban su doppelganger. Despertándolos. Sí, es verdad, estábamos hablando que nosotros mismos nos despertamos, ¿no? Se despertaban ellos mismos, se desdoblaban y se decían que era la hora de despertarse. ¡Vamos! Se chistaban. Un estudioso dijo, por ejemplo, que Frankenstein podría ser perfectamente un doppelganger del mismo... De la criatura, porque justamente se le dice Frankenstein a la criatura de Frankenstein. Cuando en realidad Frankenstein es el creador. Claro, pero es como una especie de desdoblamiento del personaje. Como su alter ego, exactamente. Bueno, el hombre lobo también, si vamos al caso, ¿no? Dr. Jekyll y Mr. Hyde también. Ah, esa es la más clara. Hulk también es alter ego. El tema de los alter ego también está bastante interesante de hablar. Hay personajes como Superman, que ¿cuál es el alter ego de Superman? Clark Kent. Es Clark Kent. Claro. Es Clark Kent. Sí, eso, es al revés. Claro, pero creo que lo hablan porque en... Porque Superman es Superman. Claro, en Kill Bill hablan... En Kill Bill hablan justamente en Kill Bill. O sea, Superman es Superman y lo que hace es transformarse y Clark Kent... Hacerse pasar por Clark Kent. Claro, para andar entre la gente. También hablan... ¿Bruno Díaz? En Kill Bill... Es al revés, ¿viste? Claro, Bruno Díaz... Su alter ego es Batman. Bien. Superman, aparte, lo que está bueno de esa charla que tienen es que él se... No me acuerdo si salió, le leí en alguna parte. Está en Kill Bill en la parte final, digamos. Claro. ¿No? Cuando la tiene paralizada Exacto. A... ¿Cómo se llama? Uma Thurman. El que se mató. ¿No? Se mató se chotaba los huevos que lo que dice es que Superman nos ve como idiotas, ¿no? Porque claro, lo que hace es ponerse lentes y ser medio tosco. Entonces un tipo que viene afuera nos ve como eso, como que somos todos medios mongólicos. Claro, dice, me quiero parecer un humano y se vuelve un idiota. Pero que claro que sí, si los lentes es lo que lo hace diferenciarse entre Clark Kent y Superman. Y el rulo, ¿no? ¿O el rulo? El rulo tiene, sí, el rulo, siempre. No, tiene siempre. No. Superman el rulo tiene el rulo. Superman, Clark Kent no. Clark Kent andaba con sombrero en una época aparte. Sí, es verdad. Y gabardina larga. Sí. Edgar Allan Poe en su... Campeones Pump. ¿Cómo es eso? Los Campeones Pump. Pump. Si alguno quiere leer sobre este fenómeno, por ejemplo, en el relato de Poe, William Wilson tiene la originalidad de que en él el doble no encarna las tendencias malignas del protagonista, sino que la voz de su conciencia. Este es al revés. El malo es el protagonista y su doble es bueno. Viene a ser como un Pepe Grillo. Claro, es su doppelganger. Hay historias famosas del fenómeno este. Por ejemplo, una persona que está, Percy Shelley, que es una escritora, que se le apareció su doppelganger para... Esa escritora es conocida, ¿no? Parece Mary Shelley, pero no, de repente es de su pariente. Después otro escritor... Estás con acidez, ¿no? ¿Eh? Estás con acidez. No, ¿por? Ah, no. ¿Sí? ¿Sí? No, sí, es la Coca-Cola. Le gusta tocarse. Tocarse. Perdón. Te faltaba eso, ¿viste? Yo sentí que tenías algo trancado. Gracias por las palmitas en la espalda, Pablo. Les voy a contar algo más. Una maestra, Emil Sagi, sería, en Inglaterra. Esto es interesante. Lo escuché, lo leí en muchos lados de la misma forma. Dice que unos niños afirmaban haber visto al doppelganger de su maestra que estaba enferma. La historia dice que un grupo de niños, entre 13 y 42 niños, se perdían mucho y a veces aparecían de otra clase. Un poco disperso. Sí, estaba bravo. ¿Cómo hacían para contarlo, no? Ellos sabían que eran entre 13 y 42, ¿viste? Está. Vieron al doble de su maestra, que la maestra mientras tanto estaba enferma dentro de su escuela, que la veían como hacer como que escribía y comía, pero sin nada, las manos. Hay carreras. ¿Mirá? Me asusté, creí que era, no sé, el Doppelhanger. Se fue Doppelhanger allá. Hacer como que escribía y comía, pero sin nada en las manos. Moverse independiente completamente al revés. Cuando la maestra permanecía quieta, el Doppelhanger se movía. Y cuando la maestra se movía, el Doppelhanger se quedaba quieto. Y aparentar completamente un estado de salud perfecta mientras la maestra se tomaba completamente enferma. Sí, sí, sí. Todo lo contrario, digamos. ¿Sabes lo que me acordé? Tenía un amigo de chico, Ismael, ¿vos lo conocés? Sí. Que escuché que una vez la madre contaba que le habían dicho que había una mujer que era igual a ella que andaba en la vuelta. Y me aproveché de eso para decirle, le contaba que la veía en distintos lugares. Te juro, Graciela, te saludé, le decía yo, porque creí que eras vos y estabas en 8 de octubre. Son iguales, pero en realidad nunca la vi. Así me parecía que era divertido, nada más. Un doppelganger simulado. Claro, sí, sí, sí. Bueno, volvamos a los gemelos malvados. Literatura, por ejemplo, Stephen King, La mitad siniestra, ¿sacan la película? ¿Cuál? La mitad siniestra, The Dark Half. No me acuerdo cuál es. También trata de un gemelo malvado. En Star Wars, aparentemente en una novela de Star Wars, Luke Skywalker tiene su gemelo malvado, ¿quién? Se llama Luke. ¿Quién? Luke Skywalker tiene su gemelo Walker, que se llama Luke. Ajá. La diferencia es una U. ¿Viste? Ahí es cuando ya... Sí, en Los Simpsons, por ejemplo, lo puedes contar. Ah, pero Bart tiene un hermano que lo tiene atado en Hugo. Hugo, es igual a Bart, pero todo así mutante, buenísimo, buenísimo. Sí, es una historia de justamente de Noche de Brujas, que se enteran, Marge y Homero tienen encerrados en el ático al gemelo malvado de Bart. Es verdad, es verdad. El único que conoce este secreto es el Dr. Hibbert, que termina explicando que el gemelo malvado es el que tiene una cicatriz del lado izquierdo del cuerpo. Después de que prácticamente lo esconden por completo, desaparece Hugo, descubren que Bart es el que tiene el lado izquierdo con la cicatriz y en realidad ese gemelo malvado es Bart. Por ejemplo, en el universo DC y parte de justamente, como yo digo, todo tiene que ver con todo, lo otro día hablamos de superhéroes, por esto vuelvo, Bizarro. Estamos hablando de Bizarro y del universo DC, que existe un universo alterno, no sé si sabían. Que hay una Liga de la Justicia que es el Sindicato del Crimen. está formado por supervillanos, la mayoría con los mismos poderes de los superhéroes, y el líder es Lex Luthor. O sea que es casi un empate técnico. Claro. Y sí. Empate de familia también, se genera el fenómeno de gemelo malvado. ¿Con quién? ¿Con el padre? Con Peter Griffin, que actualmente el Peter Griffin que vemos es el gemelo malvado. Ajá. Dice que en un episodio de la serie animada de Padre de Familia, en una escena de parodia de una película de acción, muestra a Luis armada con dos pistolas, apuntando a dos Peters. Ajá. Todos en la azotea de un rascacielos. Uno es el verdadero Peter y el otro es el gemelo malvado. Ambos negando ser el malvado, eso es. Claro, ¿no? Acusando al otro. Claro. Es complicada esa situación, ¿eh? Y Luis debe elegir a quién disparar. Dispara uno y cuando el Peter restante la abraza se ve brevemente que es el Peter malvado y robótico. Simplemente se ve en un segundito y así siguen los capítulos de Padre de Familia. No importa. Después, por ejemplo, también en la otra serie de Futurama, hay un universo paralelo donde Bender tiene un gemelo malvado que se llama Flexo. Sí, bueno también. Que es idéntico a él, pero tiene una chiva magnética. Pequeño detalle, ¿no? Y obviamente más tarde es revelado que Bender era el gemelo malvado también. El mismo recurso, Mad Groening. Sí. Era bastante obvio. Sí, igual no es el que escribe, ¿no? En Marvel, por ejemplo, hay gemelos malvados a patada. Por ejemplo, Venom. Sí. Es el gemelo malvado de Spider-Man. Porque es como un clon. Sí, en realidad es como un parásito que viene del espacio. Sí, es un. Pero es una especie. No me hacías tan ñoño, ¿no, Pablo? Pero son datos que tengo, nunca leí una revista, son datos nomás. Y es al más, pedo, al pedo total. Leí que existe no solo Venom, sino que existe también un personaje que se llama Doppelganger. ¿Mirá? Que es una copia creada por el Magus para sustituir a Spider-Man durante la saga de la Guerra del Infinito. Esto debe ser los cómics, superhéroes, ¿no? Lo que pasa es que se mueren, reviven, tienen hermanos, había como 5 Superman, no era de chapa. ¿Viste esa? Sí, ¿cuántas veces se murieron? Robin son como 4 o 5 ya que tienen. Son como Lassie. ¿Vos decís que Robin se muere? Robin se muere y son... Sí, el original, el primer Robin ya no existe más. No está. No. El más bala. El más bala de todo. Porque ahora se mejoró un poquito. Lo que pasa es que ahora es más libre, como que ya nadie se... Pero nunca va a dejar de ser bala, llamándose el niño maravilla. Sí. Y con esas ropitas, esos colones. No, pero después viste que ahora lo que estuve también leyendo fue que cambió de personaje. Robin cambió de personaje, ahora se llama diferente. Por eso es Dark, no sé qué, es tipo pajarito negro. Twin Light o algo así, no sé. Sí. Ya no se llama más Robin, está todo vestido negro. Sí, se peleó con Batman. Está separado completamente. ¿Qué historia, historia pasada. La caricatura Edward Jim tiene gemelo malvado también. ¿Ya? ¿El gusano? Se llama Evil Jim. ¡Bien! El gusano, ¿conoce algo? Tenías Wally. ¿De qué era? El juego. Wally tiene uno malo que siempre te das a la maga y está vestido amarillo y negro. Pero se llama Odlag, que sería como Waldo al revés. Claro. Que es similar a Wally, pero su ropa es amarilla con rayas negras en vez de roja y blanca y tiene anteojos con un tinte leve de azul y un bigote. Ahora, ¿vieron que acá se decanta solo quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Otra vez, ¿no? Sí, está claro. Wally tiene los colores nacional y Waldo tiene los colores. No, tiene los colores de Paraguay, Wally. No, tiene azul también. ¿Tiene azul? No, tiene azul. ¿Sí tiene un pantalón azul? Bueno. Después estuve viendo que hay una revista que se llama Isla de Mutantes. ¿Conocen eso? Para antes que sigas. No sé por qué tiene más protagonismo Wally que el hermano, porque los dos están escondidos en realidad. Claro. Son igual de difícil de encontrar. Y hay uno solo de Odlag. Sí. ¿Hay uno solo? De Odlag. Y tiene un perro también. ¿Sí? Tiene un perro y tiene una chica. Mirá. Hay una serie que se llama La Isla de Mutantes, esa sí que no la saco. Yo o sea, la traje por si la conocían. Le gusta la zoofilia. Ah, perdón. ¿Viste que parece que Feldman era zoofílico? Ah, sí, me contaste vos. Salió un Código País. Dice que hay videos. He encontrado unos videos con él y con los perros. Te juro que lo dijo. Sí. ¿No había otro lugar donde me echar? Dice que hay con... Pero dijo zoofílico. ¿Cuántas veces vamos a decir zoofílico durante el programa? Bien. Justito. Lo podríamos haber echado con Dulce Leche, porque parece que hay una escena relativa con Dulce Leche y un perro o una cosa así. Pero eso, ¿a eso te hace zoofílico ya? Eso te hace zoofílico. No. ¿No? ¿Qué te hace? Estamos en el horno. Nos echamos todo. Sí. Dale. En los juegos, por ejemplo, esto es para Sebastián. Mega Man también tiene un gemelo malvado. ¿Mega Man? No, no era de tu agrado. Hay como 9 Mega Man, ¿no? Sí, no me gustaba mucho. ¿Juegos o personajes? Mega Man. Como 9 Mega Man, uno que tira bolas de no sé qué. No, uno pero fuego, que... Uno que escupe no sé qué. Sí. Tenía gemelo malvado. Mario. Ah, bueno, Sonic. Mario tenía. Sí, Mario es Wario. Se llama, el personaje Metal Sonic es el gemelo malvado de Sonic. Ah, pero no, hay otros, el otro. Y de verdad, yo qué sé. ¿Y de Mario? Wario. Se llama Wario y Waluigi. ¡Ay, Waluigi! Mario y Waluigi. Waluigi. Mirá que yo jugué los Mario y no lo tenía. Son la verdad. Mortal Kombat, por ejemplo, tiene... Ah, bueno, lo que pasa es que... Kitana y Milena. Bueno, son supuestas hermanas gemelas. Ken y Ryu en la primera de Street Fighter eran iguales porque un tema de gráficos. Te cambiaron el color y nada más. Claro, claro, bueno, gemelo, pero... sí, pero... sí. Bueno, está, vale. Bueno, después justamente en la película Kill Bill comentan que el Illy Driver es vista como una gemela malvada de la protagonista. Ajá. La otra, la del parche, es la gemela malvada, digamos. Es una idea, ¿verdad? Después hay mucha gente que tiene gemelo malvado. Por ejemplo, Sabrina, la bruja del adolescente, tiene gemela malvada. Sí, ¿no? Tenía. ¿Vos te acordás de Sabrina? Catrina se llama. ¿Catrina, la hermana mala de Sabrina? Sí, claro. Sí, sí, sí. El auto fantástico tiene gemelo malvado. Ah. Sí. Se llamaba Car en vez de Kit. Y después tengo una historia para contarles sobre gemelo malvado, como para ir despidiéndonos. Es una historia de que viene de la Inglaterra antigua, digamos. Una de las historias más raras, así como de las más melancólicas de la deformidad humana, es la de Edward Mordrake, quien iba a ser el heredero de una de las familias más nobles de Inglaterra. ¿Tá? Sin embargo, nunca reclamó el título y se suicidó a los 23 años. Vivía en un retiro absoluto, evitando las visitas incluso de los miembros de su familia. Era un joven de grandes conocimientos y un buen estudiante, y un músico de rara habilidad. Su figura era remarcable por su gracia natural y su rostro, pero en la parte de atrás de su cabeza había otra cara. ¡Ah! La de una chica muy guapa, adorable como un sueño, atroz como un demonio. El rostro femenino era una mera máscara. ¡Era un travesti! Ocupando solo una pequeña zona de la parte posterior del cráneo, aunque mostrando signos de inteligencia de aire maligno. Se la había visto sonriendo y burlándose mientras Mordrake lloraba. Imagínate, el tipo llorando y la tipa haciendo... Al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Sus ojos seguían los movimientos del espectador. Imagínate, te seguía cada vez que caminabas. Sus labios se movían sin cesar todo el tiempo. Como yo anoche, ¿no? como Dunkel ayer de la noche. La voz era inaudible, pero Mordrake aseguraba que durante la noche no podía conciliar el sueño debido a los odiosos susurros de su gemela diabólica, como él la llamaba. ¿Qué muchacho con 23 años, aparte de ser inteligente y dice tener actitudes, estaba...? Además, aparentemente, según él, dice que ella no dormía nunca. Por lo tanto, en toda la noche le hacía la cabeza, toda la noche comiéndole el bocho. Y resulta que justamente iba a heredar todo este dinero, pero pidió a sus médicos, suplicó que lo eliminasen del mundo, y consiguió veneno, el cual tomó... ¿No era mejor hacerlo a ella? Él tomó veneno y dejó una carta que decía que antes de enterrarlo que le destruyeran la cara de atrás esa, porque dice que no iba a poder descansar en paz. Hay imágenes, si alguno lo quiere... ¿Pero era una máscara que tenía o tenía una cara en la pantalla? Tenía un gemelo que se le había pegado atrás en la cabeza. ¡Bravo! ¡Qué feo! Pero aparte no podés ni jugar al serio. Podés. Una especie de siamés bastante extraño. Claro, ¿no? Sí. Después también descubrí que el de la matanza de Inglaterra hace poquito... Yo iba a tener a mi hermano pegado en la nuca y me mato, ¿no? Yo quiero decir esto nada más. No, me mato yo. El taxista británico que mató 12 personas... Sí, ya estuvimos hablando de él. Mató al gemelo también. Sí, sí, sí, me acuerdo. Por lo tanto, el primero que mató fue al abogado y el gemelo, que era el que él tenía, claro, litigios legales. Él era el gemelo malvado. Y otro gemelo malvado era este Kaczynski, el presidente de... ¿Te acordás que decían el gemelo malvado de Polonia, que murió en el... También, el gemelo malvado. Se murió un par de gemelos malvados de este año nomás, sí. Después yo tenía una duda, ¿quién es el gemelo malvado de Mirta y Silvia Legrand? Ah, y está clarísimo. La gorila de Mirta, ¿eh? O sea, no. ¿El gemelo malvado? Seguro. La mala es Mirta. No. No lo sabía. Capaz que la conoce, Silvia. No, yo no. A ver, una es la que está vieja y la otra es la que está toda. Está, ¿no? La vieja es la buena. La vieja es la buena. En una columna de metal descubrí que el gemelo diabólico de Metallica era Megadeth. No, claro. Era el gemelo malvado. Nació después, igual, así que no sé si cuenta. Sí. ¿Tiene algún gemelo malvado conocido, alguno de ustedes? ¿En la escuela no tenía gemelo malvado? No. ¿Gemelo? ¿Qué otro gemelo? Iván e Igor. Conocía yo dos gemelos que eran fatales. ¿Viste? ¿Sí? ¿Cuál era el malo? No. ¿Cuál era el peor, decís vos? Igor tiene nombre de ser malo. Sí, Igor era bravo. Iván le decían Iván el Terrible, pero Igor era el satánico. Bueno, nos vamos a despedir con un tema de Julieta Venegas que se llama Bien o Mal. Pero en realidad, digo, no lo elegí simplemente porque justamente hablé del bien o mal. Lo habla porque ella todavía en el tema comenta de que no sabe qué elegir, si el bien o el mal. Porque todavía ella no se definió, porque Julieta Venegas tiene una hermana gemela. Y que el problema es la espera de la otra persona diciendo, bueno, ¿qué vas a elegir, no? Claro, porque la hermana está esperando que elija para ver que le toca. Qué camino va a tomar, ¿no? Si fue la primera, debe ser la mala, como dijiste. Igual yo calculo que Julieta Venegas tiene más bien tendencia a elegir el bien, ¿no? Sí, es bonita. Porque aparentemente... Toca el acordeón. En foros de Julieta Venegas, de club de fans, todos hablan como muy mal de la hermana. De que le tiene envidia, que dice que canta mal. Ah, ¿y de la Sole? ¿Y la Sole es la gemela malvada? ¿Cuál es? ¿La mala cuál será? La Sole, ¿no? Sí. Tiene que ser. Sí, ¿no viste que la otra había ganado un concurso? La gente la quiere, la otra. Claro, sí, con el poncho, la del poncho y la mala. Sí. Bueno, nos vamos a despedir con ese tema. ¿De la Sole? No, con Julieta Venegas, bien o mal. Dale, ya volvemos. Desde que te apareciste de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Con facilidad, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, presto todo por saber. Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya no verá. Ah. Y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar. Me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien. Demasiado tarde. Los mariachis de la tierra prometida. ¡Qué suerte que tenemos! Butano en nuestro hogar. ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar! Butano, Butano, ¡qué gran comodidad! Butano es ahorro, Butano es bienestar. ¡Ahora sí que me gusta la ducha! A ellos ya los conocés. Pero en este programa los vas a disfrutar de una manera diferente. Beatles.ar. El programa Beatle por excelencia. Beatles.ar con Aldo Arenas y Charlie Wilson. Porque tiene calor envolvente que tanto gusta a la gente. Por su calor ambiental, Agni es sensacional. Moraleja, compre una Agni tierra vieja. Según la Real Academia de la Lengua, invasión significa acción o efecto de invadir. ¿Y nocturna? Pues que es de noche. Che baboso. Ha llegado el momento de invadir tu ciudad, tu colonia, tu casa, tu cuarto, tu espacio, tu cama, tu intimidad y tu... No, eso no. Tu noche. Invasión nocturna con Guillermo, Luis y Víctor. Por ¡Rompan todo! El abuso de este programa puede causar daños severos en el hipotálamo. Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella? Yo sí, la patata. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. Qué ricas están fritas y guisadas, qué sabrosas. En puré son exquisitas y en tortilla, qué jugosas. Yo sí, yo sí, yo sí como patatas. ¿Y usted? Yo sí. Algo se percibe, se siente, se escucha. Es el temblor que brota de tu sangre. Sudamérica. Miércoles y domingos, por Rompa Todo. Conduce Leo Villar. Porque el rock latino también existe. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Calmante vitaminado le devuelve la alegría. Aquí finaliza el horario de protección al menor, quedando a criterio y responsabilidad de los señores padres la permanencia de sus hijos frente al televisor. Demasiado tarde. Dos horas sublimadas, sin sentido. Cuando calienta el sol aquí en la playa. Seguimos en Demasiado Tarde en este tercer programa sin Gastón. Que era nuestro actor, ¿no? Por eso no estamos teniendo mucho sketch o sketch. Sketches o cosas fantasiosas. Sí, seguramente los tengamos para la semana que viene, porque, bueno, habíamos organizado algunas cosas para hoy, pero los sucesos del partido colmaron toda la atención del equipo demasiado tarde. La reunión de producción de ayer se fue un poco de las manos. Lo lindo es que nos juntamos para ir a ver los festejos y nos metimos en un bar y no vimos a nadie. Nos quedamos en nuestro propio mundo, ¿no? Exacto. Te encontraste con un famoso en la semana que mandó saludos. Sí, me encontré con un famoso. Me encontré con la persona que hace de... No sé bien cómo se llama el personaje, está en Cacho Bochinche. Con Taradetti. Taradetti. Mirá. Taradetti que escucha. ¿Viste el programa? Que no es muy distinto sin maquillaje. Estaba en los festejos, lo vi en los festejos. Y dice que escucha el programa. Uh-huh. Mandó saludos a Pablo, particularmente. ¿Sí? Que dice. Viste que siempre queda más simpático que nosotros, ¿no? Sí. Pablo. ¿Será porque habla menos, algo por el estilo? Sí, no sé, la verdad que no tengo ni idea, pero. Antropomórfica. ¿Qué fue eso? Antropomórfica. Antropomórfica. ¿En qué momento pasó eso? Yo fui. Mórfica. A ver, ¿qué más tenemos? Fue insatisfactorio. ¿Cómo fue entonces? Fue insatisfactorio el resultado. ¿Y la otra? Menstruación. ¿Cuál? Menstruación. Menstruación sería, ¿no? Oh. Estamos juntando algunas cositas. También voy a empezar a sacar mía, ¿no? Tipo la de Pepe Mulita. Pero pasa que tengo que volver a programas anteriores y no llego. Luis, ¿te hice una llamada? Sí. Está haciendo un poco de eco ahí. Bájame la cortina, así porque escucho bien. Hola. Hola. Hola, bienvenido a Demasiado Tarde. ¿Qué Sí, exactamente. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Agamenón. ¿Cómo? Mi nombre es Agamenón. Agamenón. Agamenón. Agamenón. ¿Eso no es una estrella o algo de eso, no? Señor, una... Agamenón, incoherencia es mi nombre, señor. ¿Incoherencia? Incoherencia. Ah, ¿como el TEN, como el director, como el árbitro? No, ¿como qué árbitro? El árbitro. Incoherencia, que... Juan. No es... Sí, yo fui árbitro. ¿Fue árbitro usted? Yo fui árbitro de la tercera división profesional. ¿De dónde, perdón? De la tercera división profesional. La tercera, la C, mijo, la C. La reserva, no. Sí, ahora le dicen, no, la reserva es la tercera, señor. Yo le digo la tercera división, o sea, la C. ¿Verdad? Okay. Dirigí grandes partidos como Sportivo Cerrito y Oriental de La Paz. ¿Qué viento que hay? Se escucha el viento de fondo. ¿Dónde está? ¿En la cancha está? Estoy en mi casa, ¿sabes? Sí, bueno, te tiene algunas cosas abiertas. Bueno, ¿perdón? ¿Qué me dijo? Que se ve que tiene algunas cosas abiertas, se escucha bastante viento de fondo. No, ¿sabes lo que pasa? Que yo vivo en la Rambla. Ajá, ¿en la Rambla cuál? En una casita precaria, en la Rambla de Carrasco. Está bien, se dirigió un lindo barrio para hacerse la casa precaria, ¿no? Capaz que vive en la playa. La casita esa de la playa, capaz que es. Claro, es una casita que hicimos, ¿sabe con qué? Con la madera esta que se junta una con otra. Ah, la que se usa. La que se usa para los. Sí, quizás es más bien. Lambriz. Yo no me acuerdo porque lo hizo mi hermano, ¿vio? El de Lambriz. Mi hermano. ¿Usted sabe cómo se llama mi hermano? No. Y que es medio difícil. ¿Y cómo no sabe? ¿Cómo se va a llamar mi hijo? Venerado. Venerado. Venerado. No le entendemos. Sí, Menelao, señor, nunca leyó la Ilíada. Ah, la Ilíada. Está Agamenón. Menelao, señor. No, no leí la Ilíada y me imagino que los personajes. Bueno, que está Héctor. Héctor, sí, claro. Usted sabe que yo tengo un respeto muy importante por usted. Por el nombre, solo por el nombre. Aquel guerrero famoso. Sí, Héctor. Homero, ¿no está también? Homero es el que lo escribió. Ah, bueno. Pero no está. Bueno. Oh, usted es un estudioso de la Ilíada. ¿Usted es un estudioso? ¿Cómo? ¿Me escucha, Héctor? Sí. Yo digo que su nombre me llena de orgullo, pero el nombre del señor que está al lado suyo, no. ¿De Sebastián? Seba, sí. ¿Qué clase de nombre es ese, señor? Seba, estaban ahorrando dinero a su padre, que no quisieron poner un nombre largo. No, no es Seba, Sebastián me llamo. Ah, ¿Sebastián es su nombre? Sí, claro, es un diminutivo. Pero no es un nombre digno, señor. Usted tiene que llamar a Aquiles. Ay... No, pero esos son nombres... De la Ilíada. Sí, claro, pero además son romanos, ¿no? Griegos. No sé, vamos a apuntarle a él que es un estudioso. ¿Son griegos esos nombres? Son griegos, señor. Bueno, no se enoje tampoco, le estoy haciendo una pregunta fácil. No, me enojo, pero le digo, señor. Sebastián... ¿Sabe por qué llamo yo? ¿Por qué? Yo llamo y usted no me pregunta por qué llamo. No, porque nos quedamos con el tema de los nombres y además es que... ¿Se busca mi nombre? No, la verdad que no, yo no me lo acuerdo. Agamenón. Agamenón, incoherencia. Dígame, Agamenón. ¿Cómo? ¿Te quedó claro el nombre? Clarísimo. Sí, está bien, ya lo anoté inclusive. Sí, bueno, escúcheme, ¿sabes por qué me llamo yo? No. Yo llamo a ustedes. ¿Por qué? Porque me da un poco de cosas, señor, porque siempre pide que se comunique con el programa y nunca llama a nadie. No, llama a poca gente. Y bueno, por eso yo me solidarizo y llamo, señor. Bueno, gracias. Bueno. Que no soy oyente. ¿No es oyente? ¿Y cómo se enteró? No, o sea, no soy un oyente voluntario. ¿Sabes lo que pasa? Sí. Acá en mi casita de Lambriz, que tenemos techo de chapa, yo vivo con mi hijo acá. Sí. Uh-huh. Ay, ¿cómo se llama? Tiene 6 años. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi hijo? Sí. ¿Y cómo se va a llamar, señor? Llama como mi hermano, Menelao Junior, Menelao hijo, Menelao... Le puso el mismo nombre que su hermano. No había más personaje. No había más personaje en la Ilíada, entonces. No, había mucho más. ¿Cómo no? Patroclo, ¿cómo no? ¿Pero qué leíste? La parte de atrás nomás. El resumen del país, ¿leíste? No, señor, pero es una cuestión de familia, de tradición. Ponerle el nombre del hermano y Junior. Normalmente se le pone el padre al hijo, le pone Junior, no el nombre del tío. Se llama Junior, no es muy griego. Sí. No me imagino Sófocles Junior. Porque Junior me decía a la familia, señor. Junior me suena a brasilero. Juninho. Bueno, había un jugador, ¿no? era el más chico. Sí, sí. Para darle apoyo a usted, señor. Bueno, gracias. Estaba contando algo yo. Sí, es verdad, que escuchaba el programa involuntariamente. Que escucho el programa involuntariamente, ¿y sabe por qué? Porque mi hijo... Sí. Le pone en internet, ¿no? Sí. ¿Tiene...? No le gusta el programa a mi hijo, ¿sabe lo que hace mi hijo? Sí, ¿qué hace? Se va a jugar PlayStation, señor. Y ponen ahí esos jueguitos que quedan como mil horas, como bobitos con los juegos. Entonces yo tengo que ir a avisarle cuando vienen las propagandas gallegas. Que lo único que le gusta el programa es la propaganda gallega. ¿A su hijo? A mi hijo. Y yo, mientras, entre propaganda y propaganda, le toca avisar cuando viene a propaganda, ¿no? Entonces escucho programa. Lo que veo que la casita precaria la tiene con computadora, internet, de PlayStation, tele. Tenemos, ¿no? ¿Eh? Lo que este país es así, es el país de las oportunidades. Sí, pero podría mudarse a un lugar que por lo menos no haya el viento que se escucha de fondo. Sí, bueno, pero ¿sabe lo que es la vista acá? ¿Usted paga luz? ¿Usted paga luz, paga todo? Yo pago todo, señor. Bien. Porque viva en sin reglas, porque mi casa no tengo papeles, no quiere decir que ya no pague, señor. Pero tiene dirección. Tiene chapa en la puerta. No está colgado de la luz. No se la vamos a pedir, obviamente. ¿Quiere saber la dirección? No, es necesario. No, en la rampa y la playa, ahí. Sí, no, capaz que me dice que es Agaminor House, si le preguntamos de la calle. ¿Cómo, cómo? Capaz que si le preguntamos la calle, no dice que se llama Agaminor la calle también. La Rambla, así nomás. Yo no conozco la vive calle en la Rambla. No conozco la calle de Rambla. No, Rambla Tompkinson está, ¿no? O algo de eso. Rambla Gandhi. ¿Cómo? Rambla Gandhi también. No, la Rambla se llama. Se llama la Rambla, no es la Rambla. La Rambla, sí, casi, sí. Es una calle que se llama la Rambla. La Rambla. No está cerca de la Rambla. Pero bueno, yo sabes que. Pero el programa no es que no me guste, ¿no? ¿El programa? Pasa que a veces hablan muchas cosas ahí que yo no entiendo nada de la foto de esas que ponen, que son una mancha de tuco ahí, una servilleta. Sí, en realidad no subimos las fotos al final, ¿no? No, pero yo la busqué, señor. Ah, sí. Bien, bien, bien. La busqué en internet, señor. No es eso que tengo ya en internet y escucho el programa. Usted está hablando de las láminas de Rorschach que estuvimos... Sí, eso también, el poste de Rorschach, algo de eso, ¿qué era? Sí, sí. ¿No le gustó tampoco eso? No, pero yo digo que yo escucho programa, pero me parece muy raro eso a mí, yo no entiendo, ¿vio? ¿Y usted no disfrutó de lo del relato de los goles que pusimos hoy y eso? El relato de goles me gustó. Y bueno, ¿vio? De a poquito lo vamos convenciendo. Yo vi el partido, ¿vio? Sí. Lo vimos todo, ¿no? Y sí. ¿Sí? Sí. Ah, ¿sabe qué fue lo que más grité? ¿Qué? Ah, cuando pasaron a una de las suecas que estaba ahí en la tribuna. Son lindas, ¿no? ¿Pero había suecas? Sí, había una sueca, sí. ¿En el partido de Uruguay? Y en el partido de Uruguay Ghana. Sí, había al lado un negro de Ghana. ¿Sí? Al lado de una persona de Ghana. No sería un cartel de Benetton, ¿no? ¿No sería Charlize Theron? Ah, Charlize Theron. ¿No sería Charlize Theron? No. ¿Quién? Charlize Theron es la que hizo la película... La sudafricana, ¿no? Charlize Theron, no sé quién es. Sí, la que hizo el sorteo con las pelotitas. Ah, no lo vi, esa gente. No tengo cable, ¿no? Bueno. No tengo internet, pero tengo cable, hay que elegir en la vida. Una o la otra. ¿Nos quiere dar algún consejo de lo que le gustaría escuchar próximamente del programa, ya que estamos arrancando? ¿Me gustaría escuchar el programa? Sí. Sí, bueno, ¿sabes lo que me gustaría escuchar? ¿Qué? El silencio. ¿Qué? No le gusta nada. No le gusta el programa. Que dejemos las programas... No, yo lo digo que no me guste, señor. Una opinión. Está bien. Así que no le gusta nada del programa, ni siquiera ningún periodista de los que está acá. Somos el único periodista. No, pero está de repente también. No, sí, a mí me gusta lo que hace usted, Héctor. Porque por ejemplo, no es un tema de nombres. Usted habló de Héctor, habló de Sebastián, pero no habló de Pablo. De Pablo, y no, porque sabe que ese muchacho todo lo que dice no me cae bien. Y es muy complicado, ¿no? Sí, aparte, escúcheme, es como le dijo el señor ese que tiene un nombre indebido, que está sentado al lado suyo, excelentísimo Héctor. Ese señor le dijo que no puede venir acá a un programa, a un medio de difusión y decir cualquier, a la Bartola, así cualquier cosa, y puntear, por ejemplo, a Bursi. Yo no puteé a Bursi. No, Pablo. Usted le dijo a ese muchacho. muchacho, Pablo. Ah, Pablo sí, es medio zurdito. Que debería comportarse, que cosas que no pueden ser. A usted le gusta, Gorsi. Ah, bien, bien, bien. Ese muchacho que... ¿Cómo le quedó? ¿Cómo le quedó? ¿Qué le pasa? ¿Cómo le quedó eso? Igual que le dije que no estaba bien, que hablaba mal de Gorsi. Sí, porque yo mientras cocino, y mi hijo juega PlayStation, porque mientras está jugando PlayStation no puedo ver la tele, ¿vio? Claro. Porque tenemos una sola tele. Es un plasma 50 pulgadas, pero es una sola tele. Está bien, sí. No puede poner picture. Mientras juega PlayStation, yo cocino. ¿Picture in Picture no tiene? ¿Cómo? Picture in Picture. No está ni ahí con el... Bueno, si empezamos con los agravios o... No, no, no, no, ese es cuando pone una pantalla dentro de otra. Ah, sí, claro, tengo, cuando el canal 12 pone, tengo ahí. No, pero eso el canal 12 es la parte, pantalla táctil. Es parte, no, parte de la transmisión, que hacemos todos los festejos. Pasan abajo una ventanita, ahí como una ventanita y pasan otras cosas. Sí, pero como no. Otro canal adentro del canal. Sí, pero no es eso. Bueno, está, vemos que con la tecnología no se lleva muy bien. No, no, eso es lo que me senté. ¿Cómo? Sí, sí, exactamente. Es de eso a que se refería. Y no, no, yo le decía que cuando cuando escucho el programa, a veces cocino, ¿no? ¿Qué cocino? Y eso me da gana, estoy ahí haciendo una salsa para pizza, me da gana llorar. ¿Por la cebolla? Pero no es por la cebolla, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, está, entonces... No, después por el nivel del programa, señor. Yo no tengo ganas igual que me llamen por teléfono para... Por eso, digo, todo bien con ustedes, muchas gracias por llamar, pero la verdad que... Preferimos no tener... Yo soy la única persona que lo llama a usted. Sí, pero que de repente preferimos no tener. No, en realidad nos llamó también un militar, nos llamó también... Sí, este... la verdad, yo me acuerdo de un muchacho así que tenía problemas, ¿no? Una cosa que me parece rara y que sospecho bastante es que nunca dijimos el número de teléfonos al aire y no sé por qué nos está comunicando con nosotros. Héctor, por favor, Héctor, usted es una persona que solo con su nombre es un héroe. Me parece que usted... ¿Cuál otro lado soy yo, Héctor? Me parece que usted es un... Escúcheme una cosa. Yo este programa, señor, lo sigo desde el primer programa. ¿Sí? Desde que no habían propaganda gallega, señor. Desde el año pasado, señor. Me escuché los 24. ¿Cuánto dijo que eran 24? 24, sí. Creo. Me escuché los 24 programas, señor. Y usted, al principio de este año, cuando estaban en esa otra radio. En un huevo. En esa otra radio, estaba usted. Ahí, señor, usted dio varias veces el número. Ah, es por eso. Bien. De todas formas, usted. En ese momento llamaba un muchacho que tenía problemas. No sé qué. Siempre tenía problemas porque no sé qué le pasaba con el Mides y no sé qué. Sí. Y yo a mí no me daba para llamar. Pero viendo el vacío que hay, yo tuve que llamar. Sí, bueno, pero en realidad lo podemos invertir en otra cosa este tiempo. ¿Perdón? Que le vamos a cortar. Sí, la verdad que, digo, no fue muchas productivo. Gracias por llamar y... Digamos, cuando tenga algo productivo para decir o algún consejo para dar, alguna idea que nos pueda servir... La posibilidad de escuchar el silencio la tiene. Tengo un consejo para dar, señor. Sí. Si usted precisa botones o cremalleras... Pase por la mercería del mercedario, señor. Mercería el mercedario. Llamó para pasar un chivo. Mercería el mercedario. Llamó para pasar un chivo. Vive el de eso. Mercedario, señor, 18 y va a ser verdad. ¿Cuál? ¿Cómo? 18 y qué. No, no lo repita. Que no lo diga. No nos, si no nos sirve esto. ¿Cómo no, señor? Tenemos botones pintados a mano. Botones pintados a mano. Pintados a mano. Y además somos los artífices de esta gran campaña que está haciendo el Wayne Mundial. ¿Por qué? Yo y mi hermano. Los hermanos Incoherenza. Agamenón y Menelao. ¿Y sabe por qué, señor? ¿Por qué? Porque tenemos una cábala. ¿Cuál? ¿Los botones? Sí. No, a la hora del partido, ¿sabe lo que hacemos? ¿Qué? Encerramos a todas las trabajadoras en el sótano para que no se distraigan y pinten bien los botones. Gracias a eso, de hecho, Uruguay está ganando, señor. Eso no está acabando. Es un negrero. ¿Cómo es negrero, señor? Nosotros pagamos todo, cumplimos con toda la responsabilidad del Estado. ¿Usted convenció a sus empleados de que son parte de una cábala? No, ellos como que no quieren aceptar. Son todas mujeres, señor. Ellas como que no quieren aceptar, pero digo, como son mujeres solas y tienen que mantener a sus hijos, se la aguantan. ¿Y qué las tiene pintando botones celestes, capaz? No, señor, botones celestes no, señor. Nosotros cortamos Brasil, le hacemos botones azules y amarillos y verdes. Mira. No conocía la... ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Qué? Se me quema. ¡Se quema la comida! Interesante, ¿eh? Bueno, quiero saludar a Varilla, que estaba escuchando, que era nuestro gerente general y comercial en la radio Un Huevo y de la revista, que nos estuvo escuchando, que lo que decía era que era offside la jugada. La verdad que es la primera vez que lo escucho en estos días. Que la jugada de del gol de Ghana. De Ghana. Dice, pero yo tengo la transmisión completa ahí y se escucha. Porque que él dice que el que estaba en offside era... ¿Qué jugador? No sé los nombres de jugadores. Apiá, dijo. Pero Apiá no entró después, en el segundo tiempo. No sé. No es raro. De sí. repente no estoy metido en el tema. Nos mandó el link, inclusive, ¿sí? del relato de Muñoz, hijo, en Argentina. No, pero hay que chequearlo porque capaz que es alguna joda o algo. Sí, no, pero yo también lo había escuchado. ¿Eh? Sí. También queremos saludar a Valentina, que es una escucha que se enganchó hace poco. Así que ojalá que escuche este programa también. Y bueno, nos vamos a un corte y ya volvemos. Vamos a escuchar un tema que los conocí esta semana de una banda que siempre rechacé, pero que me gustó, que se llama Héroes del Silencio. Ah, es media dark, ¿viste? La de Ricky Bunbury. Viste que no, Bunbury es un nombre que te queda marcado a fuego. Héroe de leyenda se llama la canción y esto es Héroes del Silencio. El héroe bebe y entra, pertenece a...

Yo tengo la teoría de que hay que hacerlo en la página principal antes de entrar al chat. O sea, si estás en el chat y tratás de comunicarte por ahí, no podés. Escuchar por ahí, no podés. Acá Luis nos explicó y aparentemente funciona su sistema. Parece que sí. Y si no, abajo tiene unas líneas que dice link de emergencia, que también es otra posibilidad. Vayan probando ahí. Nosotros nos vamos a comunicar con la gente, los superiores de la radio, para que traten de solucionarlo. Y teníamos noticias, como tenemos todas las semanas, preparadas, pero bueno, con el tema de la fiebre mundialista, yo era uno de los que creía que perdíamos contra Ghana, por eso ya había trabajado en la semana haciendo noticias, y bueno, pagué con eso, ¿no? Con haber trabajado al pedo. Yo aposté, por ejemplo, un 5 de oro a que perdí Uruguay, y lo pagué con gusto, esas deudas, esas apuestas que te gusta pagar, claro. ¿No? Sí, sí, bueno, a mí el que, les cuento, jugué una penca. Sí. Con los primeros cuatro puestos y aposté Brasil, Alemania, Portugal y Paraguay. Portugal y Paraguay. Perdón, Portugal y Uruguay, perdón. Ah. Así que de los que jugué, el dos. Único que no me ha dejado otro y tirado por Uruguay. Dos de cuatro. Sí, bueno, Alemania la previsí. Igual tengo una noticia que no quería desperdiciar, que vamos a escuchar el audio que nos va a mandar Luis. Esgrimiendo razones de seguridad, se realizó en predios de la Guardia de Coraceros la reconstrucción de la que participaron dos testigos y el asesino del Maca. En estas imágenes exclusivas de Telemundo se ve el momento en que el joven de 23 años, que tiene una gorra de lana en su cabeza, relata cómo ocurrieron los hechos el día del crimen en el barrio Marconi. El Maca está representado por un policía que aparece en bicicleta, aunque en realidad usaba una moto el día que lo mataron. Según su versión, ante la justicia, dice que el Maca le tiró desde la moto y él respondió con una escopeta calibre 12. Dejé un poco claro cómo era, ¿no? La reconstrucción. La reconstrucción pasó un policía en bicicleta en lugar de una moto. La información no termina ahí, en realidad. La reconstrucción continuó inmovilizando al detenido, untándole orina de zorrillo en los ojos, para continuar con varios impactos de coquitos que se lo tiraban desde un rulero con un globo atrás. Claro. El comandante jefe de esta operación agradeció a la empresa Alonso y Mariño por proporcionarles los materiales necesarios para el grupo de caballería. Y aparentemente, y terminando con esta información, se confirmó que gracias al éxito obtenido en esta reconstrucción ya se solicitó la pista del 8 del Parque Rodó para empezar a hacer simulaciones de accidentes de tránsito. Sí. No encuentro mucho sentido a que haya ido en bicicleta, podría haber ido caminando rápido y era exactamente lo mismo, ¿no? Yo creo que más bien debe haber tenido miedo de que tuviera un accidente o algo, ¿no? ¿Pero qué, y para qué la bicicleta? Y porque capaz que es más fácil de ir para adelante, ¿no? ¿Y por qué? Escuchame, había que... Reconstrucción en cámara lenta, ¿no? Es una reconstrucción, había que tratar de asemejarse a la realidad lo más fehacientemente posible. Claro, pasa que justamente lo que comenta Sebastián es que de repente para hacerlo más parecido tenía que haberlo hecho con lo que era. O sea, tengo ni idea cómo se hace una reconstrucción igual. O lo haces con eso o no lo pasas caminando un poco más rápido de repente. Porque de repente no hay diferencia entre hacerlo en una bicicleta y hacerlo caminando. No, a lo mejor se murió del golpe que de la moto, entonces era importante. No, le dio con un rifle, ¿no? Aparentemente murió más por balas que por otra cosa. Esto era los problemas de la apariencia. Aparentemente. Esto fue los incidentes de Marconi. ¿Se acuerdan que hubo un tipo de guerra? Una guerrilla, una ciudad de Dios ahí en Marconi. Exactamente. Bueno, les queda algo para decir. De suerte para el martes. ¿Van a hacer alguna cábala? ¿Van a hacer alguna cábala para...? No, odio las cábalas. Yo no tengo cábala. Hay mucha gente que tiene muchas cábalas. Es horrible. La verdad que es desprestigiar a los jugadores. ¿Maradona qué tenía en la mano? Un rosario. Que se lo va a meter el orto ahora. Un rosario que se ve que se abría y tenía alguna cosa escondida. Quiero decirles también que ¿cómo hace Dios en época de mundial? ¿Por qué ninja? Y no, primero que nada tiene muchísimas peticiones al mismo tiempo. No importa. Y después a quién favorece. A Italia generalmente, pero marchó esta vez, ¿no? Y sí, porque tienen toda la movida. Y a los más católicos. ¿Y cómo se mide eso? Tiene un catolicómetro. Y sí, claro, el cuadro que gana es el que quiere Dios. Brasil es muy católico, ¿no? Sí. Y por tiene, eso siempre anda ahí. Y tiene el muñeco gigante ese ahí, ¿cómo no va a ser católico? Los uruguayos igual estuvieron rezando. Porque, ¿sí? Sí, porque no viste al golero Muslera. Se pasó todo el tiempo pidiendo algo al cielo. Bueno, el que es atleta de Dios es Cavani. Cavani es atleta de Dios. ¿Y saben quién es atleta de Dios? Kaká. Sí. No solo Henry Jiménez. Henry Jiménez de River. Seguro. Que juega en el Cagliari ahora. Sí, que es un atleta de Dios. Atleta de Dios, ¿te acordás del Pastor Jiménez? Sí. Bueno, él había hecho toda una congregación. Él es este. Ah, me acuerdo. En realidad, el Pastor Jiménez es protestante. Es de alguna corriente evangélica. Pero los atletas de Dios son evangelistas. De los evangelistas, de verdad, ¿no? No los pares sí. de sufrir. Que se parecen mucho a los que hablábamos ayer de Eduardo Rivas. De lo que hablábamos ayer de Eduardo Rivas en esa reunión de producción que terminó a altas horas de la noche, donde llegamos a la conclusión de siempre. Nada. Que nos queremos y todo eso. Eduardo, ¿no? Rivas, que tiene su grupo Fundación Winner. Fundación Winant. Winant, como Milton. No, como el reproductor de música, ¿no? Nos vamos a Winans. Ir. Winans. Nos vamos a ir cantando una canción. Para darle fuerzas a Uruguay el próximo martes. Para ver si estaría bueno jugar una final. No solo para darle fuerzas a Uruguay, sino también para darle regalías a Jaime. Exactamente. Exacto. Este así. Tema es justamente de Jaime. Ah, mira, bueno. Jamie Rice, que vendría a ser como una especie de Jaime Arroz. Que estuvo criticando a Maradona. ¿Tú criticó a Maradona? Criticó a Maradona y se comió cada puteada en internet, que no se imagina. Le atacan la cabellera. Le empiezan por ahí. ¿A Jaime? Bueno, por lo menos es la de Barilari, que fue a hacerse la clínica capilar. Que le queda feo el pelo de Maradona, ¿eh? Sí, pero la barba no. Está raro Maradona, parecía el pingüino hoy, parecía el pingüino. Parece, ¿no?, el comandante Marco con esa barba. El pingüino después de que le dieron la paliza, ¿no? ¿Viste lo que parecía, no? Qué petizo, ¿no? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el petizo? Como cielo de verano, como un trueno de tambor, con la cara del burguista cuando baja del camión, andando por el túnel, dominando la emoción, a la cancha la celeste, al boliche de la esquina, de televisión. Vamos, vamos, vamos, vamos arriba la celeste, vamos, vamos, desde Cerro a Bella Unión, ¿no sabes? Vamos, los coros no sé. Como dijo el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba, vamos arriba los celeste, vamos, vamos, vamos, vamos, la de ayer y la de hoy, vamos. Como dice el negro jeque. Decía otra cosa ahí. ¿Qué dice? Dice otra parte. Viene otra parte ahí. Antropomórfica. Ah, dice. Como dice antropomórfico. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Señoras y señores, esto fue demasiado tarde. Un programa antropomórfico. Un programa antropomórfico. Vamos a hacer un pique nuevo. Mucha felicidad y una paz duradera. Hasta la semana que viene. Duradera también lo voy a Vamos.